Ya estamos de regreso aquí en Pentagrameando. Pues ahorita nos pusimos un poquito más pesados en este bloque porque recibimos a toda la artillería pesada que nos estará acompañando en este encuentro de rock. Está aquí en el estudio con nosotros parte de la banda Sick. Nos acompaña el manager de la banda, Caco. ¿Qué tal, Caco? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, perdón. Todavía 10. Hola, ¿qué tal? así es. Y nos acompaña el bajista, Mojica. ¿Cómo estás, Mojica? Buenos días, estoy bien. Muy bien, qué bueno. Pues preséntenos la rola que estamos escuchando de fondo, por favor, para que aquí el público de Pentagrameando no se nos espante un poco. Esa rola se llama Far Away, Beckett Drive, de Defton. Defton, muy bien. Pues platícanos, Mojica, ¿de dónde nace la idea de hacer esta banda, Sick? En realidad la idea surgió por sí sola. Surgió de integrantes de varias bandas de metal de Colima, pues nos llegamos a compartir ciertas ideas y pues llegamos a juntarnos y empezar a experimentar con música, o sea, el metal. En sí experimentamos con varios géneros del metal, no sé, veo en el cartel que tienes que dice que somos metal alternativo, pero pues no. Eso es un decir, ¿no? No somos metal alternativo. Nuestro género lo clasificamos, bueno, según eso lo inventamos, es thrash metalcore progresivo chacaloso. Y chacaloso además. Así es. Muy bien, ¿no? Pues muy muy interesante la propuesta que nos hacen y bueno, por supuesto serán parte de este concierto de aniversario de Universo, y pues también está aquí con nosotros, como ya lo habíamos comentado, Caco, el manager. Sí, así es. Platícanos, Caco, tú, bueno, como manager, todo un empresario responsable de la música. Así debe ser la cosa ahorita. Claro, por supuesto. Sí. No, bueno, platícanos, más bien, comenta Mojica al respecto de la gran variedad de géneros que hay dentro de esto que es el metal. Desde tu perspectiva, dentro pues de esta labor que haces acompañando a la banda, ¿cuál es la posición que actualmente ocupa el metal aquí en Colima? Pues en sí yo siento que aquí en Colima todavía le falta mucho para que llegue a ser metal. Mucho tiene que ver con el rock, el punk y pues todo lo que no... Bueno, es que no viene siendo metal, viene siendo como rock, es alternativo. Bueno, es que a muchos igual no les puede gustar lo que es el metal porque sienten que es muy pesado. Claro, claro. O es muy agresivo, pues, simplemente. Muy bien, sí. Pues empezamos este bloque, esta entrevista con... ¿qué banda era, perdón? ¿Deftones? Sí, Deftones. Deftones. Me imagino esto es algo de sus influencias. ¿Qué otras influencias tiene Sick como banda? Pantera, Brujería, Sepultura, Cannibal Corpse. Es que tiene muchos... Es que cada integrante de la banda, claro, tiene muchos géneros, pues el que le gusta. Por ejemplo, a mi baterista le gusta mucho el metal progresivo, Dream Theater, por ahí. Slipknot. A ti, Mojica, en lo particular, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué metal te gusta? Me gusta más el metal, el avant-garde metal, como Mr. Bungle, Primus, Incubus en sus inicios. Más como metal, pero orientados a funk, a jazz. Muy bien. ¿Y hay algún tipo de música que no te guste? ¿Algo que digas esto ni de chiste? El reggaetón. De plano, bueno, ahí no, sí concordamos. Qué bueno que estás aquí en Universo, nosotros también, bueno, todas las voces, claro, pero todas las voces que tengan algo que decir. Vamos a escuchar una pieza, nos prepararon también otra canción, ¿no? Esta es de Resorte, del segundo disco, se llama Caliente. Vamos a escuchar entonces algo del grupo Resorte. Ellos son de Nuevo León, me parece, Monterrey. No, son de dónde son. ¿De dónde son? Del DF, ¿no? ¿Son del DF? Son del DF. Ah, sí. Yo, ¿por qué los hacía en Monterrey? Bueno, en fin, no importa. Vamos a escuchar entonces algo de Resorte y enseguida regresamos aquí a Pentagrameando para seguir platicando con Sick y empezar con esta tómbola del séptimo aniversario. Adelante. Mi mente, el coraje y mi celo. y escuchamos a Resorte aquí en Pentagrameando. Una pieza, ¿cómo se llama? Caliente. Caliente, algo de Resorte. Y bueno, estamos aquí platicando con Mojica y con Caco. Ellos son de la banda SIC, que estarán participando en este encuentro de rock el próximo sábado 13 de junio en punto de las 6 de la tarde en el Teatro de la Casa de la Cultura. Y bueno, estábamos platicando ahorita fuera de micrófonos qué es lo que va a poder escuchar la gente que vaya a la Casa de la Cultura el sábado 13 con SIC. Pues composiciones de nosotros principalmente, así en sí, pues como te decía, si tenemos rolas de nosotros, no es que no las trajimos porque somos underground al mil. No, porque están todavía en edición, se dice. Sí. Están trabajando los productores. Están trabajando el productor. Sí, no sé, sí, oye, adelante. ¿Y cómo va a estar eso? ¿Vas a poder meter caguamas y todo? Bueno, pues habrá que hablar con los organizadores del evento, pero por lo pronto ustedes vayan al Teatro de la Casa de la Cultura. Y me imagino que el manager va a pasar ahí un rider de sus requisiciones, claro, técnicas, claro que sí. Para sí, que sí, tengan ahí el camerino. Sí. Pero bueno, antes de divagar un poquito más, muchachos, me gustaría que me ayudaras, Caco, claro que sí, a sacar aquí una papeleta. Claro, la mano santa. Tenemos aquí la tómbola de aniversarios. Usted habló y participó, contestó esta encuesta para saber, para que nos diga, pues, qué opina de la programación. Bueno, aquí Caco, encomiéndese a San Caco. Por favor, por favor. Préndeme una veladora, por favor. A toda la comunidad de la Albarrada. Así es. Vamos a entregar el obsequio de tercer lugar. A ver, Caco, una papeleta, por favor. Está Caco escarbando ahí, ya tiene la papeleta y vamos a ver para quién es, aquí con toda la legalidad. María Isabel Reyes, de 20 años, está estudiando el bachillerato, es comerciante. Y bueno, pues muchas felicidades, María Isabel, te acabas de llevar el tercer lugar de esta tómbola de, ya no es aniversario, habíamos dicho que es universario, el séptimo universario. Muchas gracias por habernos llamado. Y bueno, recuerden que todavía está pendiente entregar el segundo lugar, que vamos a entregarlo en el siguiente bloque, y el primer lugar en el último bloque. Y bueno, muchachos, antes de despedirnos, antes de mandar a corte, pues me gustaría que invitaran ustedes al público radioescucha a que asista a este evento. El evento, pues estará chido. O sea, hay muchas bandas que conforman distintos estilos de música aquí en Colima, y pues está bien, son bandas que hablan de algo más distinto a lo que es la banda, a lo que es el reggaetón. O sea, hablan de otros temas, pues, o sea, no hablan de amor y no, o sea, hablan de la sociedad, hablan de cosas más interesantes, pues. Muy bien. Caco. Pues sí, a invitarlos este sábado 13, en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde, a que nos acompañen ahí. O sea, va a ser entrada libre, va a estar chido el cotorreo. Claro, por supuesto. Próximo sábado 13 de junio, a partir de las 6 de la tarde, ya escuchamos en el bloque anterior a Scum Funk, algo de jazz, ahora escuchamos a SIC, algo de metal, y bueno, pues antes de ir a un corte, por supuesto, agradecer a los muchachos de presencia aquí en Pentagrameando. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ahí está. Y por supuesto, los esperamos el próximo sábado 13 de junio. Ya SIC ha estado ensayando todos los días, a mí me consta, de sol a sol han estado ensayando ahí para el evento, ¿cierto o no es cierto, Mojica? Sí, claro que sí. Yo lo constato. Y Caco aquí, el manager, sí, no me claro dejará mentir. No. Yo los obligo a que ensayen. Bueno, y antes de irnos a un corte, pues queremos agradecer a todas las producciones que han hecho posible esta tómbola del séptimo aniversario, a Arcelia Pérez en Colima en Movimiento, a Genaro Centeno en Divisadero, a la doctora Lidia Moreno de Radiologías, a Jaime Medrano del Oro Deportivo, a César Mesa del Despacho, a Ana Isabel Ceballos de Reverdecer, perdón, a Julio Gabriel Moral de Lo que la Historia Olvidó. Y bueno, son más nombres. En un momento más vamos a continuar con esta lista de todas las personas que nos hicieron favor de participar en la tómbola, de donar regalos para la tómbola. Y por lo pronto, María Isabel Reyes, ya tienes tu tercer lugar. Muchas felicidades. Nosotros vamos a un corte aquí en Pentagrameando y en un momento regresamos.